Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. También les puede ocurrir a los que retrasan su reencarnación. Este proceso de obedización también puede sucederles a aquellos espíritus que retrasan durante mucho tiempo su reencarnación por vivir durante un tiempo dilatado las zonas de sufrimiento. Eso les hace convertirse en ovoides, el vivir constantemente en una situación. Intuyen que sus reencarnaciones van a ser dolorosas o de migrantes. Sabiendo lo que les espera, prefieren no reencarnar, alargando así su tiempo de espera. Pasado cierto tiempo, podríamos decir muchos años, cientos, son obligados a hacerlo, pero en condiciones mucho más dolorosas que si hubieran aceptado su situación anterior por el estado deprimente en que se encuentran. También les pueden pasar a los desencarnados en profundo desequilibrio, aspirando a vengarse, portadores de vicios y apegos envuelven e influencian a aquellos que son objeto de su persecución o atención y pasan a hipnotizarse con sus propias ideas, las que repiten indefinidamente. En consecuencia, estos desencarnados, al continuar en ese profundo desequilibrio, sus órganos espirituales se retraen por falta de funcionamiento, asemejándose a ovoides, los que se le unen luego a sus propias víctimas, que generalmente aceptan conscientemente su influencia, porque éstas traen los factores que las predisponen, tales como la culpa, el remordimiento y el odio, el egoísmo que se manifiesta en constantes vibraciones bajo la dirección mental de los cesados. Se configura en este caso la parasitosis espiritual. El huésped, el obsesor, pasa a vivir en el ambiente personal del que lo alberga, el obsesado. Esta situación puede prolongarse hasta después de la desencarnación de la víctima, dependiendo de la gravedad de las deudas y la naturaleza de los compromisos existentes entre los dos. También les puede suceder a los grandes tránsfugos del deber, que son los grandes criminales. Tras desencarnar, se verán atormentados por la visión repetida y constante de sus propios crímenes, vicios y delitos, en forma de alucinaciones que los desquician. Esas estampas mentales que exteriorizan permanentemente se vuelven un pensamiento vicioso, dan origen al monoideísmo autohipnotizante. Y como los casos anteriores, sus órganos del cuerpo espiritual se paralizan, convirtiéndose en ovoides. Los obsesores utilizan estos ovoides para intensificar el asedio sobre sus víctimas, imantándolos a estas. Aquí se genera el parasitismo espiritual. Envuelto por los fluidos de los obsesores, con el pensamiento controlado y mutilado, con el cerebro desequilibrado, por la interferencia hipnótica de los verdugos, el obsesado pasa a vivir en clima que estos crean, agravando además por las ondas mentales altamente perturbadoras de los ovoides, viendo inclusive las imágenes mentales que proyectan como alucinaciones o escuchando las acusaciones en la acústica mental, la subyugación cuando se lleva a efecto bajo esas condiciones acarrea consecuencias gravísimas, lesionando el cerebro u otros órganos que se encuentran en la mira. Esta situación produce un desequilibrio total y puede llevar a la víctima al suicidio, a la locura irreversible u ocasionar la muerte por destrucción o disturbio orgánico.